el portavoz de la representación en Panmunjom del Ejército Popular de Corea, dio declaraciones a la prensa el día 20 con motivo de cumplirse 66 años desde que el bandidesco Estados Unidos usurpó la prerrogativa de mando operacional en tiempo de guerra del ejército fantoche surcoreano, y dijo en particular: como resultado de la coincidencia del siniestro plan norteamericano para realizar el dominio militar sobre toda Corea y la estúpida ilusión de los traidores de Sung Man-ji de lograr el avance hacia el norte al amparo de su amo, en julio de 1950 se concluyó el llamado Acuerdo de Daejeon. Esto se registró en la historia de la división de nuestra nación como la tragedia y vergüenza que garantiza con ley el ejercicio de dicha prerrogativa de mando operacional en tiempo de guerra del ejército títere surcoreano por las tropas agresoras yanquis. Una de las razones por las cuales hoy el mundo califica a Surcorea de colonia consecuente y el 51º estado de Estados Unidos reside en que el sur de Corea sufre durante 66 años el agravio de depositar incluso su mando militar elemental en las fuerzas foráneas. Cada vez que la población surcoreana se levantaba en la sagrada contienda anti-yanqui, Norteamérica recurría a toda clase de maquiavelismos para mantener a toda costa la prerrogativa de mando operacional en tiempo de guerra, medio principal de su ocupación perenne de Surcorea. El pretexto con que Estados Unidos aplazó su tiempo fueron la amenaza y la provocación de Norcorea. Instigando a la junta traidora de Park Geun-hye, el país americano publicó sin titubeo que prolonga indefinidamente el tiempo de su transferencia hasta que se realicen tres reivindicaciones como la preparación del ambiente de seguridad de la península coreana, la creación de la capacidad militar nuclear del ejército títere y la preparación de la capacidad de enfrentamiento a armas nucleares y misiles del norte. El objetivo con que Estados Unidos trata de mantener por todos los medios la prerrogativa de mando operacional en tiempo de guerra, aun presentando pretexto absurdo y descarado que no surte efecto a nadie, consiste en que, caso de transferirla a los títeres, perdería el aval para la ocupación de Surcorea y la intervención en el problema coreano. Los peleles surcoreanos tratan de enfrentarse a los connacionales y realizar a toda costa el sueño vano de la reunificación mediante la absorción por ayuda de su amo. El secreto en torno a la prerrogativa de mando operacional en tiempo de guerra es una acusación viva que demuestra cuán obstinadas son la política hostil de Estados Unidos hacia Corea y la confrontación fratricida de los títeres surcoreanos, y cuán extraña es la farsa que se monta según los intereses del amo y su lacayo. Los imperialistas norteamericanos y los fantoches surcoreanos deben ver claramente la situación. Estados Unidos tiene que abandonar su siniestro intento de la ocupación perenne de Surcorea y regresar de inmediato a su madriguera.